Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos una semana más y hoy día lunes 23 de agosto del año 2010. Empezamos una semana de bastantes cambios en la política nacional que ya seguramente usted ya se ha enterado y que también iremos discutiendo a lo largo de la semana. Para eso vamos a contar con importantes personajes quienes nos hablarán sobre el devenir de del evento electoral más importante que se viene en estos días. Pero antes vamos a escuchar el comentario del día a cargo de nuestro director, el señor Máximo, el doctor Máximo Charapaqui, quien tiene algo muy importante que decirnos. Muy buenas tardes, doctor. Estimado Richard, ¿cómo estás? Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Como todos los días, estamos comenzando a trabajar y plantear los comentarios de el día de manera tal que también podamos, en nuestra condición de director, ejerciendo el derecho además a la expresión, ¿no?, de participar activamente en los programas de radio. Mira, Richard, la semana pasada yo planteo como ideas básicas algunos aspectos que les puede parecer a muchos de nuestros amigos oyentes tal vez innovadores y para algunas personas que tienen que determinar los planteamientos más importantes sobre seguridad, un aspecto que deben tenerlo en cuenta. Habíamos planteado, frente a la ola de la delincuencia, la posibilidad de que se tomen dos medidas. La primera era de que el ejército debería de intervenir en zonas estratégicas de las ciudades principales donde hay una alta delincuencia para que puedan trabajar en lo que significa la seguridad ciudadana, por cuanto el país probablemente por los próximos 50 años no tenga una guerra con ningún país vecino. De esta manera estaríamos aprovechando los recursos que tenemos importantísimos, y no solamente en recursos humanos, sino también en recursos económicos que se destinan para las fuerzas del ejército de nuestro país. Y ante la emergencia delincuencial, yo creo que es válido de que tengamos a los miembros del ejército trabajando en favor de la seguridad. A propósito, en el hecho de que hoy día el diario Perú 21 publica en relación a la escasez de recursos humanos para la seguridad ciudadana en nuestro país en general y en la ciudad de Lima. Entonces, este planteamiento es lo que habíamos esbozado. Y la segunda era, así como el Congreso de la República ha emitido una serie de dispositivos en favor de la seguridad ciudadana en relación a las penas mucho más severas para los que delinquen y además matan o generan una serie de secuestros con una serie de consecuencias negativas a la vida humana de los ciudadanos de nuestro Perú, habíamos planteado la posibilidad de que también se dé una norma por parte del Congreso en relación a que se debe suspender totalmente el uso y la comercialización de armas de fuego en nuestro país, porque obviamente la época de la subversión ya no es tal como anteriormente, hace 20 años, se desarrollaba en nuestro país. Imagínate, Richard, les planteamos también a nuestros amigos oyentes que suspendiendo el uso de las armas de fuego y sancionando a todos aquellos individuos que utilicen un arma de fuego, un objeto punzocortante para realizar atracos o asaltos en sus diferentes variedades, deberían de ser sancionados inmediatamente con una carcelería de 25 años, existan o no existan muertos producto de este evento delincuencial. Yo creo de que podríamos estar asistiendo a la posibilidad de que tengamos los asaltos ya no con armas de fuego, sino como se dice, de cuerpo a cuerpo, para ver si realmente los delincuentes, sin este instrumento de presión, tienen la misma eficacia como aparentemente lo tienen en estos momentos. Entonces, cero armas de fuego, yo creo que es la otra propuesta que habíamos planteado. Y finalmente, estimado Richard, es el hecho de que hoy día el Jurado Nacional de Elecciones finalmente suscribe la tacha a la postulación del señor Curi. Amigos oyentes, recordarán aquellos videos en los que se evidencia que uno de los hermanos precisamente del señor Curi participa en el proceso del transfugismo a cambio de un fajo de dólares que le alcanza en su oficina privada el señor Vladimiro Montesinos, en la que se evidenciaba de qué manera el transfugismo, aquellos individuos o aquellos personajes políticos que entran por una tienda política y después terminan cambiándose, ¿no?, de color y de mancada para favorecer una serie de planteamientos y recomendaciones que trabajaba Vladimiro Montesinos para comenzar a manejar políticamente el país. Y finalmente también, obviamente, se evidenció que el señor Arezcurri participa en la famosa salita del fin con el señor Vladimiro Montesinos, solicitando una serie de ventajas y prebendas a favor de un personaje que está vinculado al narcotráfico. Y obviamente también se evidencia en el caso de la vía expresa esta del aeropuerto, en la que indudablemente había una serie de enmarañados vinculados a la corrupción también para favorecer una empresa argentina que tenía muy pocos recursos y que han hecho una gran fortuna, ¿no?, cobrando un peaje por una cantidad de kilómetros, me parece que no supera los 3 kilómetros, ¿no?, a todos los ciudadanos que se desplazaban, no solamente para el aeropuerto, sino para la zona de Ventanilla. Entonces, saludamos esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y ahora quedan nuevas opciones, Richard. Tienes la posibilidad de la señora Villarán y del señor pastor evangélico, que indudablemente también, me imagino, van a comenzar a redistribuir sus votos. Nosotros postulamos y trabajamos siempre el apoyo a todos aquellos que se comprometen para trabajar en favor de los ciudadanos de nuestra ciudad de Lima, ¿no?, de una manera mucho más libre y con una vocación social. Yo creo que el perfil de la señora Villarán apunta hacia eso. Bueno, finalmente todos los amigos oyentes tienen la opinión suya y seguramente en los próximos días se comenzará a esclarecer cuál va a ser la candidatura que va a descollar definitivamente en favor de la seguridad en la ciudad de Lima, en favor del desarrollo urbano, en favor de todos los ciudadanos que deseamos una Lima pacífica, una Lima con buenas posibilidades de desarrollo en general para nosotros y para todas las generaciones que se vienen. Doctor, una pregunta. ¿Cómo en todo caso usted ve el escenario político? ¿Cómo va a cambiar? ¿Usted cree que de alguna manera va a influir el panorama electoral esta salida de Curi? Yo creo que sí, que definitivamente van a haber nuevas opciones que se van desarrollando. El último debate municipal que organizó el comercio obviamente no dilucidó de una manera marcada quién se perfila como un ganador. La señora Lourdes Flores ya ha tenido participaciones interesantes, ¿no?, en las contiendas electorales, la conocemos desde la época de diputada, imagínate, y que actualmente, obviamente, también por la coyuntura, tú sabes que Lourdes ya viene postulando durante muchos años, ¿no?, por la posibilidad de que sea nuestra presidenta de la República, y no lo ha logrado. Entonces, esta coyuntura, para ella, tal vez ya no implique mayor crecimiento. Yo creo que los ciudadanos van a comenzar a usar la posibilidad de optar por nuevas candidaturas, ¿no? Es importante reconocer el trabajo. Yo justamente estaba reunido con un grupo de amigos a través del internet, estimado Richard, en la que recordaban el famoso inicio del vaso de leche. El vaso de leche, tú sabes, se trabajó en la época de Barrantes, juntamente con muchos ciudadanos que estaban trabajando en este proyecto, y una de ellas era pues la señora Susana Villarán. Yo participé activamente en las épocas que estaba en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Medicina, en las primeras conformaciones de estos comités de base de leche, concretamente en la zona de San Luis, en la zona del Agustino, ¿no? Comenzamos a promover los vasos de leche en favor de la nutrición de nuestros niños. Posteriormente, estos eventos ya obviamente se comienzan a evidenciar, especialmente en la época del Fujimorato, ¿no?, el hecho de que los comités de vasos de leche ya estaban penetrados un poco, no solamente para cuestiones de tipo política, sino fundamentalmente ya se observan incluso casos de corrupción en favor de algunos que dirigen estos comités. Pero sin embargo, siempre los propósitos sociales de la señora Susana Villarán han estado evidenciándose, ¿no?, permanentemente. Bien, doctor Charapaqui, le agradecemos su intervención, de verdad. Bueno, esperamos de que también estos pedidos también se hagan escuchar en la población y que de alguna manera el escenario político de aquí en adelante cambie, pero para bien. Le agradecemos, doctor Charapaqui, y bueno, algo final que quiera decirnos. Bueno, que saludar a todos nuestros amigos oyentes. Se está comenzando a abrir la posibilidad de que ellos participen activamente brindando su opinión. Tienen la posibilidad de comulgar o definitivamente también de contraponer sus opiniones en relación a la que nosotros estamos virtiendo. Pero sin embargo, precisamente el programa Opinión se trata de eso, de dar opiniones para generar el debate totalmente pacífico, saludable, en favor de todos los ciudadanos, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestro país en general, que están ávidos de que se promuevan este tipo de espacios. Gracias, Richard, que tengas un buen día y un buen programa. Muchas gracias, doctor Charapaqui, le agradecemos sus palabras nuevamente, que han sido valiosas en nuestro programa el día de hoy. Y bueno, nosotros seguimos con lo que viene el día de hoy, que es netamente económico, a pesar de que hemos entrado un poco hablando de política, debido a que el escenario político hoy día ha cambiado de manera abrupta debido a la tacha del candidato de Cambio Radical, el señor Alex Kuri. Por ejemplo, hay una nota que ha salido hace poco, recién el día de hoy, en el diario Perú 21. Algunos analistas importantes han visto de que esta salida del abogado Kuri de alguna manera influiría en el devenir político actual. Por ejemplo, para el analista Alfredo Torres, quien es director de Ipso Apoyo, estas últimas semanas de la campaña electoral para la alcaldía de Lima pueden traer algunas sorpresas tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de dejar fuera de carrera al candidato de Cambio Radical, el señor Kuri, por no cumplir con el requisito domiciliario. Torres dijo que una de las beneficiadas con esta decisión del ente electoral debería ser Lourdes Flores, quien muestra algunos de los atributos que muchos electores veían en el exalcalde Chalaco, como la experiencia política. Sin embargo, también dijo que puede ser lo contrario, es decir, que Lourdes pierda votos al desaparecer esa línea entre la decencia y la corrupción que la candidatura de Unidad Nacional trazó desde el inicio de su campaña. Eso se va a empezar quizá a notar a partir de hoy día, cuando ya el Partido de Cambio Radical, que estaba en la segunda posición en las preferencias electorales a la Municipalidad de Lima, empiecen a cambiar. Con eso vamos a tocar todavía los días posteriores cuando nos toque hablar de política, pero antes vamos, como hoy día nos toca, hablar de temas de negocios, para lo cual tendremos algunos invitados. Bueno, vamos a ir a una pausa, amigo, y volvemos aquí